¿Qué pasó un 5 de mayo? Pues en 1808, Napoleón Bonaparte y Carlos IV de España firman un convenio por el que Carlos IV de España renunciaba a su corona en favor del emperador francés. Exactamente 13 años después, el 5 de mayo de 1821, en la isla de Santa Elena, en el Océano Atlántico, muere Napoleón Bonaparte. 5 de mayo de 1880, León Fabre solicita patente para un nuevo sistema de color en la fotografía. 5 de mayo de 1912, se inauguran los Juegos Olímpicos de Estocolmo, oficialmente conocidos como los Juegos de la Quinta Olimpiada. En 1912 muere Rafael Pombo, escritor y diplomático colombiano, quien había nacido en 1833. El 5 de mayo de 1914 nace Tyrone Power, actor estadounidense, quien había nació en 1914 y falleció en 1958. El 5 de mayo de 1933, en los laboratorios Bell, situados en New Jersey, Estados Unidos, Carl Jansky descubre ondas de radio provenientes del centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Este descubrimiento se considera el inicio de la radioastronomía. 5 de mayo de 1943, nace Rafael, cantante y actor español. Está cumpliendo 80 años hoy Rafael de España. El 5 de mayo de 1944 en India, Gandhi es liberado tras 21 meses de arresto. En 1976 nace Juan Pablo Sorín, futbolista argentino. En 1979 se da a conocer la posibilidad de destruir las piedras del riñón por medio de ondas de choque gracias a un aparato creado por la empresa Dornier. 5 de mayo de 1983 nace Henry Cavill, actor británico, protagonista de Supertramp. El 5 de mayo de 1988 muere Billo Frometa, director de la orquesta venezolana Billos Caracas Boys. El 5 de mayo del 99, Elsa Ávila asciende al Monte Everest, siendo la primera mujer mexicana y latinoamericana en lograr la hazaña. En 2000 se estrena en cines la película Gladiator, o El Gladiador, de Ridley Scott, protagonizada por Russell Crowe y Joaquin Phoenix. 5 de mayo de 2005, científicos estadounidenses obtienen óvulos a partir de células madre adultas. Y finalmente, el 5 de mayo de 2009, PopCap Games lanza el videojuego Tower Defense, Plantas contra Zombies. Hechos importantes. En un día como hoy, un 5 de mayo en la historia, en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Es con Sophie B. Hawkins. As I Lay Me Down. It felt like springtime on this February morning. In a courtyard, birds were singing your praise. I'm still recalling things you said to make me feel alright. I carry them with me today now as I lay me down to sleep. Yes, I pray that you will hold me dear. Though I'm far away, I'll whisper your name into the sky, and I will wake up happy. I wonder why I feel so high, though I am not above the sorrow, heavy-hearted till you come. You will hold me dear. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Es una canción de Rex Smith de los 70. You Take My Breath Away. En Estrellas de Medianoche, por emisora cultural de Pereira 97.7. Vamos con baladas hasta la una de la madrugada. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Pues resulta que hoy 5 de mayo está de cumpleaños Adele. Nació el 5 de mayo de 1988 en Londres, Adele Lori Blue Adkins, conocida simplemente como Adele, cantante de soul y jazz que se hizo conocer en 2008 por su álbum número 1 en Inglaterra, 19, el cual contiene la canción Chasing Pavements. Esta canción llegó al segundo lugar en Inglaterra. En 2011, Adele se convirtió en la primera artista en lograr la hazaña de tener dos éxitos entre los cinco primeros lugares, tanto en la lista de sencillos como en la lista